Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 13 al 17. Visita de Nicodemo. Dijo Jesús a Nicodemo: pues nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Igual que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga vida eterna en él. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pues Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Visita de Nicodemo. Dios, que es inmortal, tenía que ser dado a la muerte. Él no podía morir por ancianidad ni por enfermedad, porque como María, su naturaleza era llena de gracia, como habían sido creados Adán y Eva, es decir, sin tener que conocer la enfermedad y la muerte. Por eso, para poder salvarnos, tenía que ser muerto. Había que darle la muerte a Dios. De otra manera, habría vivido siempre. Por eso mismo, María subió a los cielos sin morir, porque su cuerpo, elegido para ser la madre de Dios, no conocía la enfermedad, ni hubiera conocido la muerte. Solo podía marcharse de este mundo como lo hizo, elevada a los cielos, al amor de Dios. El hombre debe morir. La persona, para ir al amor de Dios, tiene que morir. Dios, que es el mismo amor en sí mismo, ya vive en su amor, por ser amor. Entonces no tenía necesidad, como Dios, de morir, pero sí que, teniendo cuerpo humano, podía morir si lo mataban, y debía morir en la carne de hombre, de persona, para ir así, siendo Dios, al Padre, a solicitar el perdón de las obras de la carne, que desde el pecado original no puede haber totalidad de bien en nadie humano, pero sí debe intentarlo una y otra vez, y otra más, en ser perfecto, en imitar a Cristo, a Dios. Dios, Cristo, con su voluntad, venció toda tentación por la naturaleza humana, que siempre es tentada, siempre es probada por Dios, para saber si eres merecedor de recibir su amor, amor con que Dios te ama. No, si tú no tienes la culpa de la historia de Adán y Eva, pero eres parte de su descendencia en su naturaleza humana, y debes demostrarle a Dios que, aun recibiendo la tentación, puedes elegir su amor. Sí que Adán y Eva fueron tentados, como fueron tentados María y Jesús, porque el mundo está lleno de tentaciones, tentaciones que podemos y debemos superar, porque Dios, Jesús, las superó y nos dio los sacramentos para que con Él, con Dios mismo, podamos superar cualquier mala tentación, ya sea del demonio, del mundo o de la carne. Dios las superó todas, por ser Dios en carne humana, y tú, Tú las puedes superar todas por ser hijo de Dios, por el bautismo, por la confirmación, la confesión, la comunión, la unción de los enfermos, y en los casos especiales por el sacramento de matrimonio o del sacerdocio. Ya os iré hablando de cada sacramento, porque son maravillosos. Oh, si lo supierais bien, estaríais tan contentos de tener a Dios con vosotros. Jesús, que vino al mundo, siendo Dios y sin dejar de ser Dios, se hizo hombre en las entrañas de María Virgen, en el cuerpo y con el cuerpo y por el cuerpo de la Santísima Virgen María, y tuvo que ser dado a la muerte, pero sin haber hecho nada malo, tenía que ser asesinado, para ir así al Padre, para que pudiera presentar como ofrenda por el perdón de los pecados de todos los hombres una vida perfecta en un cuerpo imperfecto, pero que al ser hijo de Dios y tener naturaleza humana de la plena de gracia, Él, Dios, pudiera pagar el rescate de esta muerte a la que estábamos destinados, que por el pecado de Adán y Eva se cambió la naturaleza del hombre, y si antes había sido creado para vivir siempre y sin enfermedades, por el pecado cometido por nuestros primeros padres, Adán y Eva, después, con su sentencia a muerte, todos morimos, y el hombre muere. Pero por Cristo vivimos, porque vino a rescatar nuestra alma de la muerte. El cuerpo muere, pero el alma vive y vivirá para siempre, según sus obras de fe, de esta fe que muestra y demuestra el amor con que amamos a Dios, y por ellas, por las obras, cuando se muere, se va al cielo o se va al infierno, pero hay vida. Jesús fue a lo que antes se llamaba los infiernos, y fue a buscar a los muertos de todos los tiempos. Eso hace suponer que antes, cuando se moría, quedaba en suspenso la sentencia de la vida eterna, porque Dios aún no había venido al mundo. Los profetas lo habían anunciado, y la fe se regulaba por los 10 mandamientos de la ley de Dios, por la promesa del pueblo elegido por Dios, para que no se olvidara la historia de la humanidad, de generación en generación, y se pudiera acceder en la plenitud de los tiempos a la salvación que vendría y vino de Dios. Mañana continuaré. Hasta mañana. No me falles a la cita y léeme. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.